1967, Manuel Contreras realiza un curso de posgrado de oficial de Estado Mayor en la Escuela de las Américas, ubicada en Fort Benning, Estados Unidos. En este lugar, Contreras se interiorizó en los métodos de represión utilizados contra grupos subversivos. De regreso a Chile, en 1969, ya con grado de mayor, imparte clases de inteligencia en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. En 1970, es designado secretario del Estado Mayor del Ejército. En 1971, es director del Regimiento de Ingenieros, número 4, Arauco, en la ciudad de Osorno. Es en este periodo cuando avanza con sus ideas conspirativas y junto a un par de coroneles y algunos capitanes comenzó a recolectar información y a diseñar un aparato de inteligencia capaz de infiltrar y desarticular las organizaciones de izquierda. Contreras contaba en Chile con un grupo de informantes provenientes de partidos de derecha y de grupos como Patria y Libertad, a la vez que mantenía contactos con agentes de la CIA y de la Oficina de Inteligencia Naval en Valparaíso y San Antonio. Estos últimos eran quienes le entregaban manuales de las policías secretas de variados países, tales como de la CIA, de Corea del Sur, la SAVAK, de Irán y del Servicio Nacional de Información, de Brasil. Gran parte de las preocupaciones de Contreras en ese periodo fue la creación de planes para anular o neutralizar los cordones industriales, sectores donde el MIR, el Partido Socialista y en menor manera el MACU tenían una fuerte influencia política. Manuel Contreras pudo implementar todos sus conocimientos durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, controlando San Antonio en unas pocas horas. Días después, ya había creado 7 centros de detención repletos de prisioneros. En forma paralela, como director de la Academia de Guerra, inició la organización de su más ambicioso proyecto. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, un organismo de inteligencia que estuviera por sobre los que existían en las Fuerzas Armadas. La Junta Militar, y en especial, el general Augusto Pinochet, apoyaron la iniciativa y entregaron el personal seleccionado por Contreras para su organización. El 12 de noviembre de 1973, la Junta de Gobierno lo designaría oficialmente a cargo de dicha dirección. Contreras ejerció el mando de la DINA durante toda su existencia, instalando su cuartel en la calle Belgrado, en Santiago. Entre 1973 y 1977, condujo a la DINA en una búsqueda nacional e internacional para capturar a los opositores al gobierno de Pinochet, particularmente miembros de los partidos comunista y socialista y del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. La DINA, en esta búsqueda, causó, por lo bajo, más de 1.500 muertes. Thank you.